Mi falta tu amor y tu alegría. Me falta el calor que sana la herida. Me falta vivir mucho en tu vida. Me falta sentir hasta mi vida. Como el que al nacer lo exponen a la vida.